tenemos a Montero, quien es el columnista de Ciudad de 7.0 y quedó un poquitito afuera, muchísima información. Así que buen día, Montero, ¿cómo estás? Rocío Alterley te saluda. Buenos días, Rocío, ¿cómo te va? Por fin en un programa serio voy a estar. Pensé que te referías a mí. No, vos, por supuesto, con vos de nuevo, encontrarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, acá, con frío. Lo dejaron para el final, pero no va a quedar afuera. Me cambiaron de cancha. Pero no queríamos dejar, o yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Digo, lo que pasa en la ciudad y lo que creo que va a pasar en la provincia, ¿no? Porque ya la fórmula de la provincia del PRO está integrada por dos porteños, ¿no? Dos funcionarios del gobierno de la ciudad, que son María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Sí. Y Cristian Ritondo hizo una declaración muy importante, muy interesante. Dijo que va a llevar a la provincia de Buenos Aires toda la experiencia de la ciudad. Bueno, no sé qué experiencia va a llevar. Yo le voy a decir que no se imagine haciendo bicisendas por la provincia de Buenos Aires, enrejando las plazas, o haciendo lo que ellos llaman metrobuses, que son estos carriles exclusivos. Digo, la provincia requiere, o los vecinos de la provincia de Buenos Aires también tienen otras expectativas que tienen que ver con la salud, con las viviendas, que avancen los hospitales que se han construido, los centros de salud que se han construido en toda la provincia, que se sigan haciendo, que se sigan haciendo planes de vivienda, que se siga profundizando y construyendo más escuelas en la provincia. En la policía, el ejemplo, la experiencia de la policía metropolitana es realmente nocivo. Digo, me parece que podría haber dicho, me voy a preparar para vivir otra experiencia, porque la experiencia porteña en el tema de salud, vivienda y educación es muy malo, muy flojo. Y no quiero, para demostrar esto que hace el gobierno de la ciudad, ir a remontarme a viejas épocas de este gobierno, que no podía todos los días contar historias del gobierno de ciudad. Me voy a referir a lo que está pasando en este momento. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, en educación, en este momento están tomadas 8 escuelas, porque el gobierno de la ciudad está intentando aplicar, desde el año pasado, un programa que se llama 9 escuelas secundarias. Y esto ha logrado el rechazo de los alumnos. No han sido oídos, han reclamado, ya tomaron 8 escuelas y entre hoy y mañana puede ser que lleguen a 15 escuelas ocupadas, tomadas por los alumnos y por los alumnos y por toda la comunidad escolar, porque están realmente preocupados. Y cada uno... Carlos, sí. ¿Esto tiene que ver con lo de la cuestión de los cambios en las materias o tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver, ellos reclaman los cambios de las materias, la aplicación de este 9 escuelas secundarias, y tiene que ver también con el reclamo de infraestructura, problemas de infraestructura. Ajá. Cada especialidad, mira, los bachilleres y los que van a escuelas normales se oponen a estos recortes de materia de biología y economía, se oponen a que haya aulas container todavía, denuncian sobrepoblación, falta de espacio, digo, falta de material pedagógico. Esto reclaman los que, y en el caso particular de Lenguas Vivas, piden que se asegure el título que se estaba dando. Si vas al tema de los técnicos que hacen la escuela secundaria, reclaman más presupuesto para insumos y mantenimiento de talleres y laboratorios. Bueno, si vas a las artísticas, rechazan los cierres de curso que se han dado, exigen que se respeten las horas semipresenciales. Pero cada uno tiene un reclamo y fundamentalmente todo esto tiene que ver por el grado de abandono que tiene la educación pública en la ciudad, que vos lo ves desde cuando se anotan los chiquitos en la escuela, siempre faltan vacantes, 5.000, 6.000, 7.000 vacantes. ¿Dónde van esos chicos? Sin duda que los padres hacen un enorme esfuerzo y terminan reacomodándolo en la educación privada y pagando. Claro. Esto es cómo termina, cómo, a dónde apunta esto. Y si vos lo tomás en salud, que es la otra experiencia que Ritondo dice que va a llevar a la provincia de Buenos Aires, tenemos el caso de hoy, de ahora, de lo que está pasando entre ayer y hoy, que es el reclamo de los trabajadores del Hospital Luda Hondo. El Hospital Luda Hondo es un hospital de gastroenterología que queda en Parque Patricios. Ahí reclaman todo, que las guardias están saturadas de pacientes, que no tienen ni baños, el grado de abandono es total, que faltan enfermeros, que no hay insumos, que no hay medicamentos, que no hay antibióticos, que ni siquiera compran el agua para los dispensers. Y que además el Luda Hondo no tiene seguridad a las 24 horas. ¿Dónde está la policía metropolitana que debería estar protegiendo, cuidando, dando tranquilidad a los médicos de este lugar? Hace 4 meses que vienen reclamando a los trabajadores esto y no pasa nada. Esto es en el Udaondo, un caso, y así se tomamos todos los casos. Si querés, vamos a un tema muy sensible, que abandonado, tapado, olvidado, que es el tema de la salud mental. En uno de los lugares que hoy hay reclamo, hoy se van a reunir los legisladores, hoy van a ir de nuevo toda la comunidad del centro Doctor Ameguino, que depende de la Dirección de Salud Mental, a reclamar lo que falta en este lugar. Además de toda la infraestructura que falta en este lugar, se agrega una nueva práctica que también tiende a la privatización o a mandar a la gente al lugar privado. Para este centro de salud mental es muy importante los psicólogos. ¿Qué hacen? Cada vez que hay vacante de psicólogos, no lo reemplazan con psicólogos. Por ejemplo, hubo 8 vacantes de psicólogos que fueron reemplazados. 3 por psicólogos, 4 fueron médicos comunes y 1 para una terapista ocupacional. Nosotros, para ahí que estamos fuera del tema, no entendemos de qué se trata, pero les cuento, estos centros, la curación, el tratamiento, es fundamentalmente por la vía de la palabra. Esto es lo que hacen los psicólogos. Hablan con los enfermos, intentan entenderlos, intentan guiarlos. Esto es la tarea de los psicólogos. Esto se reemplaza por la psiquiatría. ¿Qué es la psiquiatría? Remedio. Hay que darle remedio y internación. Ese es el tratamiento que termina. Como no hay lugares en la ciudad para que haya internación de cierta calidad, digamos, ¿cómo termina esto? Con una atención privada, y la atención que se da esta en los centros de salud mental que hay en la ciudad, son gratis. De nuevo, en la salud también te van apuntando que si vos tenés plata te vas a poder tratar los problemas de tus familiares que tengan salud mental, porque te guían a salir a psiquiatría, hacia el remedio, sí, y hacer internación. No a esta tarea que hacen estos centros de hablar con los enfermos antes de internarlos. Y si querés algo más grave, y por último, digo, demostrando la experiencia que se lleva Cristian Ritón de la provincia, pobre los bonaerenses, el último reclamo, ¿sabés qué hace? Alguien que es del ARI. El ARI es socio, el Lilita Carrió es socio de Mauricio Macri. La diputada Paula Oliveto, ¿sabés lo que pide? Que se declare la emergencia de los cementerios. Excelente. Digo, porque te digo, es de una magnitud. Por ahí, digo, hay 3 cementerios en la ciudad: Recoleta, Chacarita y Flores. Uh-huh. El nivel de abandono que hay cuando vos vas a acompañar a algún un familiar de un amigo que se muere, ¿ves? Pero tétrico es, ¿no? Es siniestro, si querés, el abandono, cuando ves las bóvedas destruidas, ves los caminos imposibles de llegar, no hay mantenimiento de la sepultura. Esto, viste, de que no hablamos. No hablamos de la salud mental porque tenemos cierto miedo, no hablamos del tema del cementerio. ¿Y sabes cómo termina? Este es un negocio para los privados, porque han aparecido cementerios privados para todos lados. Vos a tu familiar más querido, cuando ves, si lo voy a llevar al cementerio de Flores, lo voy a dejar acá, o compro un pedazo de tierra en Pilar y lo pongo, si tengo plata, ¿no? Y lo pongo en este lugar privado. Terminás bien llevándolo a un lugar privado. Fíjate cuántos amigos, cuántos familiares de amigos, vos decís, bueno, eso no lo llevan a tu papá, no, lo llevamos al cementerio privado de tal lado. Digo, antes era común, o ibas a parar a Chacarita o ibas a parar a Flores, salvo excepciones de la Recoleta. Claro. Pero hasta la Recoleta han abandonado también. Entonces digo, y esto no lo está reclamando una socia de ellos, una socia de Mauricio Macri. Por eso cuando Ritondo dice, me llevo la experiencia de la capital, digo, no, muchachos, empiecen de cero. La provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con la capital. Y lo que están haciendo en la capital es un desastre desde tu punto de vista. Salud, educación. Yo le digo acá a los oyentes, si se le ocurre algún plan de vivienda, si conocen algún plan de vivienda que se haya desarrollado en la ciudad, que no haya sido el gobierno nacional o con fondos del gobierno nacional. Clarísimo, bueno, Carlos. Esto por eso digo que la experiencia de Ritondo debe ser empezar de cero y no hacer lo que hicieron en la capital. Clarísimo, Carlos, perdón que te interrumpí, pero tenemos otras cosas para el programa, pero bueno, nuevamente te escucharemos. Bueno, ok. Bueno, Rocío, un beso. Gracias. Saludos a vos, Carlos. Hasta luego. Allí estaba Carlos Montero, había quedado ahí un poco afuera la columna de Ciudad en 7.0, así que le dimos una mano. Lo metimos adentro. Sí, sí. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuje! ¡Vamos, vamos, empuje! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, suban todos! ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Ahora sí, oficialmente entramos en No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. Bienvenidos a todos, estamos aquí hasta las 11. Mi nombre es Rocío Alterley y me quedaré aquí junto a mis compañeros. Hoy tenemos casi mesa completa. Santiago Moradía, buen día. Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Hoy se levantó solo. Me levanté solo, pero no, en realidad me despiertan. Yo solo me puedo llegar a despertar a las, no sé, a las 8 de la noche, por ahí. Así que en realidad me despiertan, así que agradezco el gesto de despertarme, pero como siempre con frío, hace un frío tremendo. Sí, como yo les venía anunciando el martes, se vino el viento sur, que es lo que hace que llegue el frío a Eso Buenos Aires. Era. Yo no sabía qué era, pero algo había que hacía tanto frío. Sí, sí, así es, porque como en el sur está nevando, cuando viene el viento sur y está nevando en el sur, llega el frío acá, es así. Es medio explicado de una manera muy chota, no me mires así. Facundo Benedetto, buen día, Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, me agarrás acá justo tomándome un traguito que me pedí en el tercer piso. Whisky. Así que si me cuelgo un poco es por eso. Arrancar la mañana es picante. Le decimos a nuestra querida colega Mercedes Ninzi que está invitada a venir al boliche. Acá por Redondo 19 se va a dar una fiesta. Estamos esperando incluso las bellas mujeres que va a traer Miguel del Cel también. No, no, yo en este momento propongo un brindis y levanto mi mojito para brindar por el profesionalismo de Mercedes Ninzi. Porque eso es una primicia, gente. Tuvo como 8 horas antes de que pase. Sabía que se iba a clausura. Yo creo que ni siquiera el gobierno de la ciudad lo sabía. Sí, pero increíble. Mercedes, sí que le mandamos un caluroso abrazo a ella. Al señor Gómez Centurión de la Agencia Gubernamental de Control, que no anda viendo talleres, pero cada tanto una radio se encuentra. Pero es un buen momento para que vengan aquí al boliche de Pueyrredón 19, porque hace frío, por ahí se toman un traguito y entran en calor y ya pueden ir directo a ejercer su día de manera calentita, digamos. Esto es una infidencia, pero yo llegué a Quero y encontré al mago meneando en el hall de entrada. Sí, así es. Acá Mercedes Ninzi dice que acá funciona un boliche. Yo entonces me puse a tono y me vine a bailotear un poco. Mercedes, venite. Mercedes, te esperamos acá, te vamos a recibir con un mojito y un poco de cumbia popular, algo popular, así que sabes cómo se baila en los barrios suburbanos, cómo se baila en el conurbano bonaerense. Hay 2x1 de cerveza después de las 8:30. Le salió tipo... De la mañana, por supuesto. Te salió tipo, vení Raquel, pero vení Mercedes, viste, vení Mercedes, vení con los igual muchachos. Que no venga, por favor, no sé si hay algo más... no cuidado, sé. Mago, por favor. Sí, más que. Sí, más desagradable. Te voy a clausurar la opinión. Porque que levantarse y ver la Mercedes Ninzi. La sutileza. Ya escucharla es irritante. Una persona que parece que todo el tiempo tuviera acidez estomacal. Vive enojada, vive transmitiendo esa mala onda, una pesadumbre. Yo la verdad que preferiría que no venga Mercedes Ninzi, que mande a otra. ¿A quién? A ver, ¿a quién puede traer? A ver, pensemos. ¿A quién? La Borghi. Esa Borghi. Acá es la voz de Pablo Malicia. Sí, Pablo Malicia. Se me ocurrió esa chica Borghi que sale ahí en TN. Débora, ¿no es su nombre? No me acuerdo. ¿Débora? Claudia Borghi, no me acuerdo. Lo vamos a buscar. Borghi es Claudio Borghi es el técnico, no me confundo, no sé. Pero bueno, saludamos también en la producción a Pablo Diz y Pablo Malicia, que vino ahí un ratito a ejercer el micrófono, pero también está en la producción, toda la gente de Revista Martia y Manos Mágicas Mavi en la operación, no hay que olvidarse de eso. Se pueden comunicar con nosotros al 4861-1189, díganos lo que quieran, si quieren venir al boliche, les contamos las promociones, así que usted llame y nosotros después le contestamos. Y también en Twitter, arroba Revista Martia, y en Facebook, a Martia Revista. Fantástica forma para clausurar una radio, porque difundí que era un boliche. Es muy buena. Muy buena. La verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Como boliche no cumple con ninguna de las características tradicionales. Por supuesto, porque es una radio. Claro, por eso mismo. Ahora, Mauricio, y Beara, que se le cayó el techo y murieron dos pibas. Era una radio. Estaba bien. Estaba habilitado como radio. Listo. Igualmente esto, ustedes saben, no es una cosa nueva. Nosotros, cuando estábamos en la otra radio que estábamos, bueno, era muy habitual. Era muy habitual que sufríamos misteriosos cortes de transmisión todo el tiempo. Después, misteriosamente, de un día para el otro, descontinuaron nuestro programa sin avisarnos. Misteriosamente descontinuaron el programa de CN23 también. Después, más recientemente, misteriosamente, la casa de Elizabeth Machado, nuestra locutora, fue allanada por unos inspectores con una falsa denuncia de un taller clandestino que, por supuesto, no funcionaba allí, no encontraron absolutamente nada. No, ahora funcionaba allí porque lo tenemos en otro lado. Entraron y estaba al sótano. Estaba él y tejiendo medias, ¿viste? Y cuidado, malicia, porque se habla de que puede llegar la agencia gubernamental de control a tu casa diciendo que no está habilitada como planta nuclear. Claro. No está habilitada. Pero es cierto, no está habilitada. Y te vieron en la cocina poniéndole tomillo y orégano a la carne. Estaría produciendo una reacción química. Peligroso. El olor no era de orégano quemado, se equivocaron en eso. Pero finalmente, después de haber, digamos, de allanar la casa de ella, donde no funcionaba un taller clandestino, y de no haber allanado, por ejemplo, un taller clandestino donde sí, pero que sí, que se quemó dos veces, digamos, ese no lo allanaron. Me hacía acordar por eso lo del boliche que se vino abajo, que ese no, nadie lo investigó. Exacto. Y no hablamos de Iron Mountain, por supuesto. Esta fue la, digamos, la frutilla del postre de una sedilla que además nos sorprendimos todos, porque resulta que el tipo, el ñato que vino acá, fue el mismo que fue a la casa de Elizabeth. El mismo inspector que fue a la casa de Elizabeth. ¿Casualidad? No lo creo. No será el mismo que firmó la habilitación de Iron Mountain, ¿no? ¿Qué puede ser? Ojo. Gente, puede ser. Pero ustedes son desagradecidos porque estamos viendo un aprendizaje. Es una teoría de conspiración. Seguro, no, es así. Pero estamos viendo un aprendizaje del gobierno de la ciudad, porque nos vino a proteger. Porque hay dos matafuegos que no funcionan. Digo, el fuego mató a bastante gente en Iron Mountain. Ya mató a bastantes en los talleres clandestinos, que no son los únicos, porque dicen quienes se especializan en el tema de los talleres que hay otras muertes que no salen a la luz. El fuego mata y nos vinieron a proteger. Ustedes son desagradecidos. Sobre todo el mago acá, que lo veo haciendo caritas. Yo soy muy muy ingrato. Corrientemente y especialmente con Mauricio Macri. Hay cosas que me sacan. Ayer cuando nos enterábamos de la clausura de la radio, pensaba, se clausura la radio, se intenta cerrar el Borda, ahora con los talleres no, con Iron Mountain no, a donde hay problemas de seguridad, hay lugares donde los colegios se caen a pedazos. Yo hace un tiempo visité lo que fue mi escuela secundaria, la veo deteriorada en relación a cuando yo estaba. En esos lugares no importa que haya un vidrio roto, donde tenés pibes que están haciendo gimnasia, no importa, ahí no pasa nada, ahí se puede hacer la vista gorda. Ahora, en una radio popular, ¿por qué no van a clausurar el...? No objetaría esta visita, no objetaría, si ya estuviera clausurado el diario La Nación, si estuviera clausurada la radio Buitre. Si hubieran bajado la pared del diario Clarín. Claro, por esas, a eso me refiero. Claro. Nosotros no levantamos una pared en el medio de la avenida Pueyrredón. Acá hay dos matafuegos que en el momento se reemplazaban y no hay ningún problema con un vencimiento, como le puede pasar a cualquier consorcio de pasarse unos días del matafuego. Y con la responsabilidad que deben tener los gobiernos de todas las provincias, y el gobierno de la ciudad no escapa, no es la excepción, de garantizar el acceso a la palabra de todos los sectores. Perdón. Digamos, nosotros hacemos comunicación popular. Dentro del sujeto de la comunicación somos, si se quiere, el sector sector más vulnerable. Nosotros no somos un gran grupo económico que sostiene su palabra con su billetera. Nosotros lo hacemos de modo militante. En tal caso, el rol de un gobierno democrático que se encuentra con una situación así y realmente lo preocupa, debiera haber sido, no sé, yo me imagino, si cualquiera de nosotros estuviera en la gestión y se encuentra con una situación así, es mucho más probable que nuestro gobierno hubiera provisto los matafuegos para garantizar que continúe la actividad. Y no nos olvidemos que el propio Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para garantizar la libertad de expresión en la ciudad de Buenos Aires y evitar de esta manera la aplicación de la ley de medios. Ahora, ese mismo decreto que él firmó lo violó ayer al impedirnos a nosotros la transmisión normal de nuestra emisora, ¿no? Parece un poquito contradictorio. Además, Pablo, ese decreto mostraba lo burro de los asesores legales del gobierno de la ciudad, porque les comento lo siguiente, todo lo que decía ese decreto, o la gran mayoría de las cosas, están contenidas en una opinión consultiva que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1985, en la que recomienda y obliga prácticamente a los estados a cumplir ciertas cosas. Todo eso estaba contenido en esa opinión consultiva, que es la base de cualquier legislación sobre comunicación en cualquier país de América que suscriba. Por ende, la ley de medios estaba supeditado eso. Digo, ese decreto de necesidad de urgencia tan alcahuete hablaba de impedir la intervención de una empresa de comunicación por exceso de regulaciones, y eso está en el artículo 13 de esa opinión consultiva. Por ende, es estúpido ese decreto de necesidad de urgencia. La ley de medios está supeditada a eso y nosotros estamos al amparo de eso también. Claro. Ni bien se supo esta cuestión de la clausura, muchísimos oyentes han escrito a nuestro Facebook a través del mensaje personal de Amartya Revista y les cuento lo que pusieron. Por ejemplo, hola compas, buen día Amartya. Hoy sí transmite Radio Rebelde, como decía el Che, todo el apoyo y a disposición para lo que haya que hacer. La Simón Bolívar está con ustedes, fuerza compañeros. Bueno, los saludamos a todos los de Simón Bolívar. Compañerazos de la Simón. Hola amigos de Amartya, soy Jaime de la red Facta, quería expresarles mi solidaridad y la de toda la red, estaremos presentes para lo que necesiten. Habrá abrazo grande, hasta la victoria siempre. Bueno, muchas gracias. La Comisión de Cultura y Medios de Nuevo Encuentro expresa su solidaridad con Radio Rebelde y Revista Amartya porque representan una expresión legítima de la comunicación comunitaria y amplían el espectro de diversidad que la sociedad merece. Por la democratización de la palabra, viva Radio Rebelde, abrazo para todos y fuerza compañeros. Muchas gracias. La Red de Productoras Audiovisuales, PAC Comunitarias, expresa su apoyo incondicional a Radio Rebelde y a Amartya. Fuerza Cumpas, la red está con ustedes. Muchas gracias. Buen día, Amartya. Soy Alexis de Red Sudacas. Como saben, compañeros, cuentan con nuestro apoyo para lo que sea. Gracias, muchas gracias. Hay más, si quieren, los sigo leyendo o los dejo para después, como ustedes prefieren. Los podemos ir leyendo a lo largo del día. Hugo, la verdad que hay que agradecer la enorme solidaridad de organizaciones políticas, sociales, culturales, que ayer nos llamaban por teléfono, nos mandaban correos. Bueno, incluso las declaraciones y eso de un arco muy, muy amplio de sectores, las productoras comunitarias, de las radios, la red Facta, a todos ellos estamos más que agradecidos, igual que a Pablo Diz, nuestro productor, que está entrando en este mismo instante con unos pastelitos. Lo que no sabes contar. Unos pastelitos caseros. Trajo tres y somos cuatro. Bueno, no, pero usted está en un lugar donde sabe que estar. Sabe que yo no puedo, sabe que yo no puedo. Y yo tampoco, no. Aparte vos sos el barman, Pablo. No, estás en otra posición. Vos sos el Robin. Si ya soy el barman, vos sos el Robin. Pero por supuesto. Bueno, les decimos a los oyentes que pueden seguir comunicándose con nosotros a través de Amartya Revista o arroba Revista Amartya en Twitter, porque bueno, obviamente hay una cuestión de que estos compañeros nos conocen y nos escribieron, ni bien supieron en el día de ayer, pero ya no estábamos al aire como para decirlo. Uh-huh. Y igualmente los oyentes pueden hacerlo. Incluso le mando saludos a Sandra de Caseros, que también nos escribió y nos dijo que estaba engripada, así que se mejore, señora, que vive cerca de mi casa. Ahora, vos por eso hablás con este desparpajo, porque a vos no te van a clausurar, total vivís en Caseros. Mire, si yo tengo que hablar de los problemas que hay en Caseros, no terminamos nunca. No, yo no vivo en Caseros. Bueno, vivís en Villaboya, ahí esta gente no llega. También hemos recibido muchos mensajes de apoyo de medios colegas, por supuesto, los medios de nuestras dimensiones, que son los que sufren también cosas parecidas seguramente. Queremos saludar a los compañeros de Radio Gráfica, que no solamente se preocuparon muchísimo, hicieron incluso entrevistas a lo largo de ayer, el compañero Omar Zanarini, también un productor de allí, y mandó el apoyo de toda la radio para nosotros, así que agradecemos. Y por supuesto, estos medios compañeros que estamos todos en la misma situación, digamos, nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Los que no defendemos la libertad de prensa y preferimos la libertad de prensa, nos amigamos. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y todo pelotudos, todo en Sagitario. ¡Arpichi, la puta madre que te parió! ¡La puta! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Ya entramos en el aire de la columna de cine de Elizabeth Machado. Buen día, Eli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estaba escuchando muy atenta recién cuando hicieron la introducción del programa. Sí, la verdad que es un recontra atropello a nuestras voces, ¿no? Que tenemos todo el derecho de expresarnos. Y bueno, sí, el mismo hombre, el mismo, ese pelado que está en la foto que tuiteó Luis, bueno, es el que vino a casa. Ya hay como un amigo, ¿viste? Ya lo veo en todos lados. Hola, ¿cómo estás? Claro, claro. Sí. Así que le mandamos un saludo. Te pregunto, Elisa, ¿viene bien el negocio ahí con la ropa y todo eso? No, veo que te hiciste un rato para ver películas. Claro. No, lo más gracioso, que si vos pasás por la puerta de mi casa, está lleno de plantitas adelante, con ventanas que se ven hacia el interior. La cuartada perfecta. La fachada no coincidiría, pero ni cerquita, con un taller clandestino, que todos más o menos ya sabemos que están las ventanas cerradas, que no se puede ver hacia adentro, hasta algunas puertas clausuradas. Bueno, hace poquito murieron dos chiquititos en un taller clandestino y después se volvió a incendiar ese mismo lugar. O sea que bueno. Ay, casualidad. Pero hay tiempo. Justo se perdieron las pruebas. Pero lo que sí es evidente digamos, es el mismo tipo yendo a la casa de Eli a allanar por un taller que no existe, cayendo acá a clausurar por un boliche que no existe. Buscando a ver qué encontraba para clausurar, por más absurdo que fuera. Es una persecución y van siempre para el mismo lado. Nunca van para el lado de los poderosos. Lo que decías vos. Y de hecho, agrego un dato más. Los datos de ese señor, que obviamente yo se los pedí, no figuraban en la lista, en la nómina de inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Tenemos nombre de este muchacho. Lo tengo anotado en casa. De hecho, yo hice la denuncia después con el doctor Albor para ver cómo estaba este tema. De hecho, antes de ayer, Albor me llamó porque había novedades con el tema de esta denuncia que me habían hecho, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, este hombre no estaba en esta nómina de inspectores, que están todos detallados con documento, con foto y con nombre, así que no sé si será inspector, encubierto, policía, o qué otro cargo tendrá, que no estaba. ¿Algún reciclado de la USEP? Tal vez, que no puede estar con nombre y apellido. Así que bueno. Te interrumpo un cachito, Elisa, para contarle a la gente, además, y a vos, que en la próxima edición de Amartya vamos a tener una nota bastante extensa sobre el tema talleres y qué pasa con las clausuras y por qué no. Así que los invitamos a leerla. Adquirirla, que en breve ya estará en las calles. Y ahora los invitamos a que escuchen ahora la columna de cine, porque ahora hay mucho para ver, ¿no? No podía estar ajena a lo que pasó, pero sí, obviamente tenemos para ver. Afortunadamente y nuevamente esta semana se estrena otra película argentina, así que estoy más que satisfecha. Pero bueno, vamos a comenzar con una película que se estrena estrena hoy, 18 de junio. Es una película de animación para chicos de Estados Unidos que se llama Intensamente. Dura 86 minutos y tiene que ver con la historia de una chiquitita que se llama Riley, que se tiene que mudar de ciudad, de casa, de escuela, de amigos, y todo lo que le ocurren a los chiquitos que atraviesan esta situación. Por eso, en realidad, los personajes protagonistas de esta película son las emociones que viven dentro de esta chiquita, como la alegría, el temor, el enojo, el desagrado y la tristeza. A veces hay muchos discrepan un poquito con la temática de Disney, Pixar y qué sé yo, pero muchas veces son muy útiles para los chicos para poder atravesar diferentes situaciones, y me parece que esta película va a ser una de ellas, de cómo, ¿no?, funciona la cabecita de los chicos cuando atraviesan cosas que a lo mejor para los adultos es normal, pero les cuesta asimilar a los más chiquitos. Así que es una historia que me parece que va a estar interesante. Intensamente, entonces, se estrena hoy para los más pequeñitos. Lo que está bueno, Eli, es que a veces este tipo de películas acompañan a los chicos en lo que les pasa en serio. Uh-huh. Porque hay muchos nenes que por ahí los padres se mudan muy seguido, uh-huh, y el tema de la adaptación es muy, sí, difícil. Sí, claro. O los cambios de escuela. Claro. Entonces puede llegar a ser interesante para, sobre, sí, todo para esos chicos que lo viven. Sí, y está bueno cómo está armada esta película, porque en realidad los protagonistas son estas sensaciones, estas emociones de los chicos. Es como funcionaría la cabecita de un nene. Entonces, cada sensación, la tristeza, el temor, el enojo, es un personaje dentro de esta película. Obviamente, ahí la más importante de todos es la alegría, que los chicos nunca terminan de perder, afortunadamente. En el caso, bueno, en general, ¿no es cierto? Bueno, Bajo el mismo cielo es una historia romántica también de Estados Unidos, es comedia, también hay un poquito de aventura, dura 105 minutos y tiene que ver con un reconocido constructor militar que regresa al lugar donde logró su mayor éxito y, bueno, se reconecta con su viejo amor después de muchos años, pero, bueno, inesperadamente se enamora de otra mujer que, bueno, es la responsable de la Fuerza Aérea que le han puesto para seguirlo. Digamos que es una especie de jefa, así que hay un trío amoroso. También una pequeña historia romántica y para reírse un ratito, para pasar el tiempo. Con un elenco para vender también. Sí, sí, sí, está muy lindo el elenco. Está Emma Stone, está Bradley Cooper, el rubio este que muchas chicas están siguiendo ahora. Alec Baldwin también está. Cuando hace personajes, Alec Baldwin... en comedia me gusta, es muy divertido. Así que es una linda historia, pequeña historia, no es para que te queden en la memoria de por vida, pero bueno. Una historia que nunca se ha visto, ¿no? Me parece que ese tipo... No, de... no, yo no las vi nunca. Trío amoroso. No, muy original. Se olvidó de nombrar a Rachel McAdams, que es una de mis actrices preferidas. Ay, perdón. La adoro, me parece muy buena actriz, de verdad. Perfecto, entonces... No sé si la aprovecharon acá igual. No, bueno, que después si algún oyente la puede ir a ver, que nos cuente cómo está. Pero sí, es una de las protagonistas de esta historia. Otra de las películas que se estrena hoy se llama La Dama de Oro, también de Estados Unidos. Es un drama de 109 minutos. Es la historia de María Altman, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que comienza un juicio nada más y nada menos que contra el gobierno austríaco para recuperar obras de arte que fueron robadas por los nazis a su familia. Así que una historia, un drama terrible para ir a ver también a aquellos que les gusta el género. Y como no puede faltar el terror, también tenemos una película de terror que ya la verdad que me está empezando a interesarla. En cualquier momento te voy a ver una y te la describo, ¿viste? La Noche del Demonio. Es una película de 97 minutos que, bueno, tiene que ver con, a ver, una chica que la persigue un ente, ¿no? Un fantasma, diríamos, por decirlo de alguna manera, y que no tiene otra mejor idea que llamar a una mujer que se conecta con los muertos para que esos muertos la ayuden a sacarse de encima de gente. O sea que es toda una historia completa que me parece... O sea, son muertos sacando muertos. O sea, entre ellos van solucionándose. La verdad es que a veces la imaginación es fantástica. Un tema gremial. Es un tema... le hacen el mismo gremio. Le hacen un piquete, yo ya me la imagino. No, no, la verdad que es brutal. La en la puerta de la casa con las cacerolas, los fantasmas, ¿viste? En la CGT azul y blanca transcurre. No, no, muy bueno, muy bueno. La verdad que sí. Esta es estadounidense, ¿verdad? Sí, también es de Estados Unidos. Pero bueno, tenemos la... ¿Dónde están las de acá, Elisa? ¿Me prometiste eso? Tenemos una película argentina que está muy promocionada. De hecho, hace poquito la nombró nuestra presidenta, esta película. La Patota es una coproducción entre Argentina, Brasil y Francia. Es un drama de 103 minutos, dirigida por Santiago Mitre. Él dirigió dos muy buenas películas como Los Posibles y El Estudiante. Esta historia, que ya se filmó en 1960 y la protagonizó en su momento Mirtha Legrand y la dirigió su marido Daniel Tiner, ahora esta película es producida por el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale, que afortunadamente no cometió el mismo error que Daniel Tiner y formar el elenco con la familia. O sea, no la llamó a la hermana. Gracias a Viale para protagonizar. No, estuvo muy bien. No, está Dolores Fonsi, ¿verdad? Está Dolores Fonsi, que es una actriz de primera, junto a Esteban Lamote y uno de mis actores favoritos, Oscar Martínez, que adoré siempre. Bueno, es la historia de una joven abogada, aquí en Buenos Aires, pero bueno, si bien tiene una muy buena carrera para desarrollar acá, decide volver a su ciudad natal. Su papá, que es Oscar Martínez, se llama Fernando y es un destacado juez, no está muy de acuerdo con que su hija abogada, que seguiría sus pasos, vuelva a una ciudad, a una pequeña ciudad, y ella decide ir a dar clases a una escuela suburbana como parte de un programa de inclusión. Ajá. La verdad que es una historia muy muy fuerte y bueno, llega el momento a la protagonista, a este personaje que hace Dolores Fonsi, una patota la ataca, y bueno, tocan temas que no fueron tocados, por ejemplo, esto lo cuenta en una nota Oscar Martínez, toca en este momento en donde la están filmando temas como el tema del aborto. Acá la producción dice, aguante Juanita. Nah. Sí, bueno, sí, está bien. Juanita es una chica... Hay quejas de la banda de Juanita. Juanita Viale es una chica muy bonita, que por lo que he escuchado, baila muy bien, está en el programa de Tinelli. Pregúntele a Lustó. Pero yo, ¿Cómo estamos hoy? Hoy chico, Facundo Benedetto. Este chico me gusta, Buena memoria. Te doy el número, Eli. Si dale, después, me gusta dale. Este chico. Soy casado, Eli. Muy. Bueno, está bien, está perfecto, hay que mirarse. Bueno, decíamos que Juanita Viale, bueno, probablemente sí, no sé, si yo a mí me das a elegir entre Dolores Fonsi y Juanita Viale, me quedo con Dolores Fonsi siempre. Probablemente dentro de unos años estudie, se prepare y pueda hacerlo de mejor manera Juanita Viale, no digo que no, pero bueno, no podemos ser todas buenas actrices, me incluyo. Ser todas. Está yendo a la escuela de Karina Zampini en este momento Juanita Viale. Esta temática se dio en el año, en 1960, y con Mirtha Legrand. Con Mirtha Legrand. Ustedes se dan cuenta que Mirtha Legrand iba a dar clases a un pueblito, ¿no? Mirtha Legrand. ¿Entienden, no? Sí, no. Claro, sí, no, pero... llegaba hasta colegiales a dar clases en ese momento Mirtha Legrand. No, sí. Pero además, Mirtha Legrand se enojó con la presidenta. No, yo me muero con Mirtha Legrand. ¿Por qué? Se enojó porque la presidenta nombró que esta película, La Patota, con Dolores Fonsi, dirigida por Mitre, fue galardonada en Cannes con el premio de la crítica, ¿no? Y dice, pero ¿y cómo no dijo que yo la hice en 1960? Pero señora, ¿por usted qué no es el centro del mundo? Claro, tal cual. Bueno, no importa, chicos, tenemos acá el tráiler de la película para que nos estén escuchando, sepan de qué se trata. Ahí va. Bueno, ¿estás lista? Sí. ¿Por dónde empiezo? Por donde te parezca mejor. Por el principio, supongo. Él no estaba de acuerdo. Decía que no, pero creo que en el fondo le parecía bien. Argumentá. Demostrame que tenés razón. Que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. Acá les vengo a presentar a la profesora Paulina, ¿eh? A ver, por ejemplo, acá, en el aula. Acá, ¿quién tiene el poder, ustedes o yo? Vos tenés el poder, maestra. No, estás equivocado. Yo trabajo para vos. Vos decís, soy brillante. Una abogada brillante. La verdad no me importa ser brillante si no veo que lo que hago le modifica la vida a alguien. Yo quiero que haga lo que tengas ganas, pero que esté cerca mío. Lo conozco desde los 15, más o menos. Es mi peor es nada, es como un castigo, más bien lo que tengo con él. Bueno, gracias. Mañana te la traigo. Ya nombre de los agresores? No, si lo supiera se lo hubiera dicho. ¿Los había visto antes? No, no creo. Me parece mal lo que estás haciendo. No sé qué querés demostrar. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. ¿A tu manera? Yo no puedo ir en contra de la decisión de mi hija. Es una mujer grande. Me parece que vos no estás haciendo lo que tendría que hacer. Porque vos sos el padre. ¿Cómo? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dejarme a mí? ¿Qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no? Seguimos aquí en la columna de cine. La música sonaba más bien de terror. Y sí, porque hay partes que son, la verdad que son muy fuertes, porque finalmente, bueno, ahí el papá, el personaje de Oscar Martínez se pone, porque después ella sigue dando clases en el mismo lugar, así muy cerquita de donde la atacó la patota, porque tienen dos visiones muy, muy diferentes. Ella, bueno, explicaba que ella no le sirve ser abogada y hacer nada si lo que ella hace no le sirve a otra persona. Entonces hay dos miradas muy diferentes, aún mismo de la víctima que del papá de la víctima. No, todo esto lo contó Oscar Martínez en una entrevista. Por eso el productor dice que cuentes el final. Contá el final. Bueno, les cuento que finalmente... Che, con respecto a Oscar Martínez. Y esto lo hizo Mirtha Legrand, y esto lo hizo, es increíble, Legrand en el 60 con su marido. Me quedé pensando que tenía 50 años. En Oscar Martínez. Yo era abogada. Que... no me interrumpa, señor Benedetto. Hoy está encendido, pero no lo voy a dejar que ocupe mi lugar, ¿eh? Ojo. No, es un chiste. Sí, estoy encendido, justo acá. Hace mucho frío, incluso acá. Pero bueno, con respecto a Oscar Martínez, digo, me quedé pensando en esta cuestión de que como que está haciendo mucho papel de clase alta, ¿no? Uh-huh. Porque en Relatos Salvajes se pasa con pasa de clase alta también y se pasa de personaje, que es muy bueno. Ese relato salvaje... Para mí daba para una película entera. Sí. La verdad, no la vamos a contar por si alguno no la vio, pero el relato salvaje puntualmente que protagoniza Oscar Martínez, para mí fue lo mejor de toda la película y daba para una película entera. Buenísimo, Eli. ¿Queda alguna otra cosita? No, eso es todo por hoy, chicos. Buenísimo. Nos vamos al informativo y el jueves que viene estará Eli aquí de nuevo para contarles todos los estrenos en el cine. Noticias. Política. Randazzo acompañará a Cristina hasta diciembre como corresponde, dijo su vocero. El ministro de Interior y Transporte le informó anoche a la presidenta a través de una carta que declinaba su precandidatura presidencial por el Frente para la Victoria para las primarias de agosto y que rechazaba postularse para la gobernación bonaerense. El jefe de prensa del ministerio, Juan Manuel Belén, a través de su Twitter esta mañana señaló: es simple, Florencio Randazzo cumplió con su palabra, siempre dijo candidato a presidente o nada. Acompañará a Cristina Fernández de Kirchner hasta diciembre como corresponde. Consultado por Telam, Belén confirmó que la decisión de Randazzo fue comunicada anoche a través de una misiva dirigida a la jefa de Estado, luego de haber estado reunidos durante el día de ayer en la residencia de Olivos. Sociedad. Hoy comienza el Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. En la Argentina, unos 700.000 seguidores del Islam se aprestan a iniciar el periodo en el que los creyentes se abstienen de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta del sol. Según la tradición islámica, este fue el mes en el que el profeta Mahoma empezó a recibir la revelación del libro sagrado, el Corán. Tránsito intenso en las dos puentes Ara Pedro Solardo, sin inconvenientes entre ríos. Máximo 80 para camiones. La ruta 130 de Gualeguay, Chu, Villa Elisa y Villa Domínguez totalmente habilitada. Ernesto Riada para Radio Telam. Música. Dice concesión. El cordobés Martín Rodríguez presenta su disco producido por Tweety González. El compositor, cantante y multiinstrumentista que integra la banda del percusionista Minino Garay y Rayos Láser lanza su disco homónimo producido por el sello independiente Tweety Records. Rodríguez visitó Telam Radio donde brindó un acústico y esto nos contó sobre su relación con Tweety González. Es un genial amigo, súper generoso y que confía y cree en la música como pocos. Estaba tocando con

Hola, soy Leandro de Valentín Alsina. Muchachos, esto se soluciona fácil. Pongan 3 o 4 menores a laburar ahí y no les clausuran más. Fuerza, muchacho. Queda otra, más que un medio, un cuartito. Escuchábamos antes Orcas haciendo Miserable y te comento que ya tenemos oyentes que nos siguen escribiendo y nos dicen: hola Martia, qué pena que murió Livingston, hacía buenas pilchas. Martín de Barrio Parque dice esto. El humor de Martín de Barrio Parque. Un saludo grande a Martín. Qué oyente que tenemos, Top Barrio Parque nos escucha. Estamos haciendo el cambio cultural acá. Y luego seguiremos leyendo el resto de los mensajes, los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros, pero tenemos una nota y no queremos dejarlo pasar. Estamos en comunicación con el integrante de Carta Abierta, Carlos Girotti. Buen día, Carlos. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Queríamos saber qué opinión te merece o les merece a los integrantes de Carta Abierta todo lo que está sucediendo políticamente, esta cuestión de la bajada de Randazzo, que Zanini vaya a ser el vice de Scioli. ¿Qué opinión están teniendo sobre esto? Yo te puedo hacer una repregunta a vos. A ver, haga. Hace un ratito le decía al compañero de producción que me llamó, que lo estaba escuchando en la radio pública, Luis Elías, que informaba sobre la situación de Radio Rebelde. Sí. ¿Y por qué no me contás qué es lo que está ocurriendo en Radio Rebelde ahora? Bueno, si querés te cuento, Carlos. Dale. Se supone que estamos clausurados, esa es la realidad. Vinieron en la mañana, mediodía del día de ayer, llegaron aquí a Pueyrredón 19, subieron al segundo piso y pusieron cartelitos de clausura rojos. Sí, y también estuvieron en los otros pisos, subieron al tercer piso y vinieron 4 inspectores. También estuvo uno de ellos, es uno de los que también fue a la casa de la locutora de Luis de 7.0, Elizabeth Machado, y la denunció como si tuviera un taller clandestino. Bueno, toda una cuestión así muy muy amplia, porque todavía no tenemos mucha información. Bueno, yo sobre ese punto les quiero decir a ustedes, a todos los compañeros de la Radio Rebelde, mi más absoluta y firme solidaridad. Creo que se trata de una maniobra brutal que prefiguraría, si se concretara como propuesta de gobierno, lo que significaría la política cotidiana de la restauración conservadora encarnada por Mauricio Macri. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que esto es efectivamente una demostración absolutamente clara, prístina, cristalina de lo que sería nuestro país en materia de democracia real si este señor nos gobernara a partir del 10 de diciembre, porque voces como las de la Radio Rebelde serían acalladas con un solo golpe. Así que toda mi solidaridad para con ustedes, para las compañeras y compañeros de la radio, y no aflojen, sigan firmes. Acá estaremos. Gracias, Carlos, de verdad. Bueno, Carlos, y vamos a tu pregunta. Yo creo que, digo yo, disculpen que hable en primera persona, pero no puedo menos que hacerlo de esta manera, no puedo hablar en nombre de Carta Abierta en estas circunstancias. Carta Abierta, como ustedes saben, emite sus posiciones públicas a través de las cartas y además funciona regularmente en la Asamblea, así que yo no me atrevo, bajo ningún punto de vista, a sustituir ese mecanismo de expresión democrática de un espacio tan particular, tan original como es Carta Abierta. Pero sí puedo dar mi opinión, claro que sí, y lo hago con gusto, con compañeros que, como dije, están transmitiendo en condiciones realmente complicadas. Yo creo que efectivamente se ha producido un cambio significativo en el escenario político, no se puede ignorar esta circunstancia. La decisión de Florencio Randazzo de retirarse de la precandidatura, sí, efectivamente deja de lado la posibilidad de confrontar ideas, perspectivas, corrientes de pensamiento y acción en un mecanismo que particularmente yo considero superador de una vieja tradición autoritaria de Argentina como es las PASO, ¿no? Creo realmente que la aplicación, el funcionamiento de las PASO le otorga al ciudadano y a la ciudadana un papel que hasta aquí no tenía, que le había sido negado por la democracia formal. Entonces, desde el punto de vista, digo, tal vez hubiera sido mejor la confrontación de ideas, la compulsa de perspectivas, y en este sentido creo yo que es un elemento, yo personalmente lamento que no haya PASO. Dicho esto, quedan ahora, desde el punto de vista del Frente para la Victoria, un binomio encarnado por Daniel Scioli y por Carlos Zanini. Bueno, quienes entendemos que el Frente para la Victoria debe seguir gobernando este país, para quienes entendemos que es imprescindible profundizar, avanzar, consolidar los logros que hemos obtenido en estos 12 años, para quienes entendemos que la democracia debe ser un sistema ampliado permanentemente en la participación ciudadana, no vamos a tener ninguna y vamos a votar con los candidatos del Frente para la Victoria. Creo yo que la garantía de que las aspiraciones, las ilusiones, las esperanzas de miles y miles de compañeras y compañeros que han sentido en algún momento la duda, como en mi caso, personalmente, yo no he ocultado mis posiciones respecto de las posturas de Daniel Scioli, la garantía de que ese próximo gobierno al que yo aspiro se llegue tras una victoria contundente en la primera vuelta electoral, la garantía de que ese gobierno avance, bueno, va a estar dado precisamente por la presencia ciudadana, por la constitución del poder popular, por la participación directa, protagónica y no delegada de millares y millares de ciudadanos que deben custodiar lo conquistado hasta aquí y deben exigir y plantear un avance significativo. Me parece que esta perspectiva está abierta. Va a haber quienes, efectivamente, del otro lado del mostrador, van a pretender frenar este proceso, van a intentar que el nuevo gobierno del Frente para la Victoria trastabille, van a intentar que el nuevo gobierno del Frente para la Victoria entre por atajos non santos. Bueno, frente a esto, el único antídoto, la única garantía es la del pueblo movilizado. Y yo creo que esta posibilidad está abierta, se mantiene en la realidad, toda vez que Cristina Fernández de Kirchner dirige este proyecto histórico, y yo creo que no va a ser dejada, librada a su suerte en condiciones que pudieran ser discutibles. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Santiago Mobrayan te saluda de Revista Martia. Hola. Quería preguntarte, ¿qué podemos esperar desde tu perspectiva? Siempre sabemos que es un espacio colectivo, pero con la experiencia que tenés, ¿qué podemos esperar de Carta Abierta ante un nuevo escenario en el que, al menos nosotros damos por hecho que el Frente para la Victoria se va a imponer, pero que desde ya va a tener características diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta que Carta Abierta surgió en un momento de dificultad del modelo, del proyecto, ¿qué podemos esperar en esta nueva etapa de Carta Abierta? ¿Seguirá existiendo? ¿Seguirá teniendo esa preponderancia? ¿Y cuál va a ser el rol que deberá asumir este espacio de intelectuales? Es fantástica tu pregunta, ¿no? Porque el que yo creo que no lo abrió con su mera existencia, sino que lo abrió Néstor Kirchner cuando decidió, sin que nadie se lo hubiera pedido, sin que nadie se lo hubiera reclamado, visitar Carta Abierta, debatir con Carta Abierta, y lo hizo no una, sino tres veces. La última vez, como ustedes recordarán, lo hizo en la electoral del 2009. En el Parque Lezama. Perdón. En el Parque Lezama. En Parque Lezama, cuando no le había dado entrevistas a nadie, cuando nadie sabía dónde estaba. Néstor llamó un viernes y dijo, che, ¿dónde se reúnen? En Parque Lezama. Con este frío. Ya, ¿se acuerdan de la amenaza de la grita vial? Y no sé qué, teníamos miedo de que nos acusaran de que por reunirnos en lugares cerrados podríamos propagar la epidemia. Así que nos fuimos a... Sí, tal cual. Entonces nos fuimos emponchados al Parque Lezama y Néstor cayó allí con su mocasincito, una camperita, todo muerto de frío. Y el pingüino de raya venía con los mocasines con el líder. Bueno, digo, en esas condiciones, este hombre aparentemente vencido, aplastado, como pretendían los grandes medios, por la derrota propinada en la provincia de Buenos Aires, nos habló de la victoria, nos habló de la posibilidad de la victoria, de la necesidad de la victoria, y de que la victoria era una construcción social. Y nos dijo prácticamente que nosotros, porque nos respetaba, porque pensábamos, bueno, todas estas cosas que se dicen, teníamos una tarea política. Bueno, yo creo que esta intervención, estas tres intervenciones de Néstor, resituaron el papel del intelectual en la realidad argentina. Quien les habla se forjó con los moldes de los 60 y de los 70, el modelo del intelectual sartreano, el modelo... del hombre que en su mochila llevaba libros clásicos de la literatura clásica y libros de la economía, como el comandante Guevara, el modelo sartreano de poner el pecho adelante de las ideas. Bueno, hemos descubierto de que la tarea del intelectual no es la tarea de ser un amanuense del poder, que la tarea del intelectual puede, consustanciado con el sentir, con la esperanza, con el padecimiento del pueblo al que pertenece, convertir su tarea en una tarea de acción política novedosa. Y esta mirada fue percibida gracias a la intervención, yo te diría, de buenas a primeras, de Néstor Kirchner. Nos sentimos muy raros con su presencia y además nos infundió ánimo, nos dijo con su presencia que tampoco nos teníamos que creer que éramos los tipos capaces de sustituir con el pensamiento la acción de un gobierno. Nunca Carta Abierta se pretendió como un instrumento para suplantar al gobierno en decisiones, en políticas, en medidas, en formulaciones. Es un espacio, yo insisto, esto es un espacio que ha producido una novedosa manera de intervenir políticamente en la realidad. No es un partido, no es una agrupación de intelectuales, no es una sociedad de fomento del pensamiento, nada de esto. Carta Abierta es lo que todo el mundo sabe que es. ¿Qué será mañana Carta Abierta? Bueno, a mí me gustaría que sea este espacio democrático que ventila públicamente sus ideas, que no participa del poroteo ni de la ingeniería electoral, que ha encontrado incluso un mecanismo sano para promover formas de representación, como fue el caso de la precandidatura de Eduardo Josami, que surge, digamos, por un costado, por afuera de las líneas de aparatos, de fuerzas partidarias, etcétera. Pero me parece que ahí hay un momento de renovada esperanza por la política, y esto lo hemos aprendido a lo largo de estos años. Así que yo quisiera que Carta Abierta, en el próximo gobierno del Frente para la Victoria, siguiera siendo lo que hoy es, un elemento de apoyo al proceso popular, una trinchera de defensa inexcusable frente a los ataques de la gran derecha, y un elemento, bueno, de articulación de ideas, de una corriente de pensamiento y acción que, insisto, debe sentirse orgullosa de ser parte del pueblo que la cobija, que la respeta. Carlos, Facundo Benedetto te habla. En primer lugar, hola, ¿cómo te va? Agradecerte por el apoyo y después preguntarte. ¿Piensan convocar desde Carta Abierta o se habló en algún momento de convocar a Scioli y Zanini desde esta decisión, como pasó en el pasado con Randazzo? Mirá, hubo una discusión previa a la designación de Carlos Zanini. Puedo decir que Carlos Zanini estuvo en Carta Abierta y participó de uno de sus brindis, e incluso habló en uno de sus brindis, y desde luego que siempre fue bienvenido, junto con los compañeros integrantes del gabinete ministerial o de otras líneas de gobierno. Pero la discusión que hubo en torno a Randazzo o Scioli es una discusión que viene desde la Carta 16, es decir, desde hace muchos meses atrás, que este espacio, bueno, expresó públicamente su opinión. Después vino la Carta 19, que es a posteriori de la visita de Florencio Randazzo, en donde hay una serie de definiciones también. Yo creo que el espacio lo que debe hacer ahora es militar, como lo ha hecho, como lo está haciendo, por ejemplo, para impulsar y defender la propuesta que encabeza Mariano Recalde para el gobierno de la ciudad, hacerlo a nivel nacional, y lo hará de la mejor manera que puede hacerlo, que es contribuyendo con su pensamiento, con su acción, recorriendo algunos barrios. Lo hemos hecho en las campañas electorales anteriores, no encuentro motivos para que no se hagan en este momento, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Pablo Malicia, buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien, quería preguntarte, mirando un poco para hacia adelante, para hacia al futuro, y bueno, por supuesto, la presencia de Cristina después del 10 de diciembre iba a seguir conduciendo este espacio, este movimiento, pero también estaba pensando que muchos sostienen que a lo mejor después del 10 de diciembre, en un eventual gobierno de Scioli, a lo mejor Scioli vaya a tener algún tipo de necesidad de política para cimentar sus bases, de alguna manera de volver al transversalismo de Néstor, digamos, y apoyarse también en, digamos, en todas las agrupaciones que forman el Frente para la Victoria. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la posibilidad de un regreso o de un protagonismo mayor de las distintas organizaciones grandes y pequeñas que forman el Frente para la Victoria? Te diré que tengo una visión crítica del desempeño de todas las fuerzas que se han acholado y le han dado forma finalmente al kirchnerismo como fenómeno político, social y cultural. Nunca he ocultado esta posición. Yo creo que es imprescindible, para decirlo a positiva, constituir una fuerza social orgánica. Esto es un bloque de clases o de sectores de clases que, puesto de frente a la acción política y a la disputa dentro del Estado, el Estado, nosotros sabemos, todos sabemos que es un espacio de disputa por fuera del Estado, es imprescindible también consolidar una autonomía de la presencia social en términos ciudadanos. Entonces yo creo que estamos en un momento histórico en el cual es imprescindible poner en práctica aquello que sintetizar a Álvaro García Linera, el vicepresidente de Evo, cuando dijo: cuanto más pugnamos por hacer del Estado una herramienta central y una garantía de los cambios que propiciamos, tanto más tenemos que ser esforzados para garantizar una autonomía de la sociedad respecto de la dinámica. Y yo creo que esto es fundamental, ¿sabes? Creo que es el debate que está, no solamente en la Argentina, sino en la América Latina toda, que tiene que ver con reconocer que no todo puede depender de la acción estatal. que la garantía de defensa de las banderas del interés público deben estar recostadas sobre la acción autónoma de un bloque popular que se desentiende de la sociedad. En lo contrario, no hay manera de defender un gobierno, ni siquiera manera de exigirle a un gobierno popular que mantenga el rumbo acordado por todos los ciudadanos. Carlos, una última pregunta porque nos apremia el tiempo para la tanda, pero no quería dejar de preguntarte. Hubo declaraciones, no digo agresivas, pero sí virulentas en estas precandidaturas, donde, bueno, Randazzo ha sido muy duro con Scioli, desde el espacio que siempre fue crítico de Scioli, siempre se fue duro con Scioli, y desde el sciolismo también ha habido, qué sé yo, declaraciones de Montoya, por ejemplo, o de Marangoni, muy duras hacia Carta Abierta. Ahora que las aguas están más despejadas, ¿cómo se vuelve esa situación de tensión que se creó dentro de nuestro movimiento, ¿no? Porque más allá de todo, decisiones tomadas, ahora vamos todos para adelante. Me cuesta reconocer expresiones duras de uno y de otro lado. No estoy teniendo una visión conciliatoria. Yo recuerdo la carta que escribió Marangoni en Carta 16. Recuerdo en ella términos injuriosos hacia la acción o hacia las posiciones de Carta Abierta, y tampoco reconozco en las posiciones de Carta Abierta términos injuriosos, conceptos degradantes respecto al pensamiento, la acción y la gestión del gobernador Scioli. De manera tal de que lo que está sobre la mesa son, bueno, interpretaciones, diferencias de criterios, presunciones. Todo esto se puede, yo diría, reconsiderar en términos de la práctica política concreta, ¿no? Uh-huh. Y me parece que unos y otros tienen la posibilidad de avanzar en un camino que es el de profundizar este proyecto histórico. No creo que haya que hacer gestos de reconciliación, porque acá no hubo una pelea en esos términos. Hubo diferencias políticas, y está bien que las haya. Uh-huh. Hubo matices, está bien que los haya. No hubo un pensamiento único, está bien que no haya un pensamiento único. Uh-huh. Yo quiero recuperar desde esa perspectiva la consideración de que el poder popular y el concepto de ciudadanía integral solo puede basarse, solo puede cimentarse y garantizarse en el reconocimiento de la existencia de otras propuestas en el marco, claro, de un único proyecto. Claro. Porque si no le damos a la distinta el mismo proyecto, ¿qué clase de proyecto histórico sería este que le propusiera un nuevo horizonte de época a la sociedad? Uh-huh. El nuevo horizonte de época para esta sociedad es considerar de que existen dentro de un mismo proyecto histórico distintas miradas dentro del campo popular. Claro. Y que es imprescindible potenciar el espacio en donde las distintas miradas se multipliquen, se reconozcan a sí mismas, y en esta, yo te diría, en esta confrontación de ideas, se puede lograr el avance del conjunto de la sociedad. Otra manera, y qué sé yo, otra manera me parece que es volver a lo de siempre. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho el apoyo y la comunicación, ambas cosas. Bueno, fuerza, cumpas, a no aflojar, y si necesitan alguna otra clase de apoyo, chiflen. Bueno, buenísimo, estaremos allí molestándote de nuevo. Un abrazo grande. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el integrante de Carta Abierta, Carlos Girotti. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano.

carioca peronista. Te dilo, de regalo, una careta de nuestro líder. Sí, la careta oficial de Perón, aprobada por el Comando Superior de Justicialismo. JP, con la FAP, esos son del ERP, esos de la FARC. Ritmo, baile, alegría y nuestro líder haciendo un trencito. ¿Qué más podés pedir? Somos la tendencia. Carnaval carioca peronista. Otro éxito de Bombita Rodríguez. Un long play que no puede dejar de estar en tu discoteca peronista y revolucionaria. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Llegó el momento de la columna de internacionales de Wadi Calvo. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien aquí. Queríamos saber qué tenías para contarnos sobre Grecia. Bueno, con la cuestión griega seguimos en lo mismo, por eso me interesaba mencionarlo hoy. A principio de año, con el triunfo de Syriza, un partido que emerge de las protestas sociales de los últimos años por la feroz crisis económica que viene viviendo ese país, un poco como el Podemos español, así, emerge este conglomerado de izquierda que pisó fuerte en su momento con las elecciones, se le plantó a la famosa troika europea, a Angela Merkel particularmente, diciendo que no iba a hacer políticas de ajuste, que no iba a aceptar las indicaciones del Fondo Monetario, y levemente coqueteó con Rusia, coqueteó con Putin, se entrevistó incluso, y parecía que estaba por sacar los pies del plato, como se dice en criollo. Lo apretaron mal, y el Fondo Monetario, la Unión Europea, el Banco Mundial, se impuso como suele hacerlo, particularmente con los países tan críticamente endeudados como está Grecia. Pero bueno, nosotros lo hemos vivido en carne propia y sabemos que los bancos, el poder mundial no se conforma nunca y pide más. Entonces, a la primera agachada que tuvo Tsipras, el actual primer ministro griego, de aceptar estas imposiciones, salieron a reclamar más, salieron a reclamar más ajustes, salieron a reclamar más efectividad en los pagos, y nuevamente parece que el frente izquierda Syriza retoma las banderas que había, con las que había llegado al poder, con un gran apoyo popular, y nuevamente se vuelve a plantear, y en este caso mucho más firme, y casi están a una firma de salirse de lo que se llama la Eurozona, es decir, la Unión Europea, ese gran manto de hierro para las economías pobres como España, Italia, Grecia, ¿no es cierto? Y eso acarrearía justamente un gran problema interno en Europa, porque sin duda de salirse Grecia de la Eurozona y poder sobrevivir, sin duda, acercándose a Rusia. Y hoy, en los últimos cables de esta mañana, hablaban de algunas conversaciones ya con los BRICS, esa nueva alianza económica que componen esencialmente Rusia, China y después India, Sudáfrica y Brasil, acercarse a ese bloque económico. Y si eso, perdón, llegara a resultar, y quizás a Grecia la puedan seguir algunas otras naciones europeas, esencialmente España y Portugal, y esto ya sería muy, muy problemático para toda la economía europea, que viene tambaleándose, no termina nunca de detener su caída. La única que está más o menos en pie todavía es la economía europea, los demás están todos muy atados. Y de Grecia, que quizás sea uno de los países más insignificantes dentro de este gran conglomerado que es la Unión Europea, podría provocar una fuga en masa de ese conglomerado económico que te digo, y bueno, generar y producir un nuevo estado de cosas en Europa, una nueva relación económica que sin duda va a dejar muchos heridos, ¿no? Ahora, Wadi, con esta situación en Europa, ¿es posible que Grecia pueda ejercer lo que en un momento se quiso decir como algo parecido a lo que está sucediendo en Latinoamérica? No, Tsipras de alguna manera tuvo en mente todo este movimiento, este nuevo movimiento que se desarrolló en América Latina, especialmente en Argentina, que creo que fue el gran ejemplo en que se inspiró toda la política económica de este nuevo gobierno griego, pero no tiene el coraje que ha tenido, por ejemplo, Néstor Kirchner para plantarse y decir, bueno, no, vamos a hacer una quita a nuestro estilo y nos vamos a aguantar con lo que tengamos. Claro. Hay que tener en cuenta también dos cosas. Sí. Grecia, comparado con Argentina, es un país infinitamente pobre. Sí. ¿No es cierto? Porque nosotros podemos vivir con lo nuestro bien, bien administrado, y Grecia no. Y nosotros estamos donde estamos y Grecia está ahí en plena Europa, entonces hay situaciones ya más regionales que de pronto podrían impedirle un juego a la Kirchner, por ejemplo, ¿no? Pero también hasta puede haber algún tipo de intento ya más, ¿no?, de pronto gestar algún tipo de golpe de Estado blando, hacerle algún tipo de estas cuestiones, que sería muy fácil para Europa hacerlo justamente en Grecia, ¿no? Claro. Pero está la mirada de Putin particularmente, que está muy interesado en acaparar Grecia para conformar un nuevo bloque a la vieja usanza soviética, si querés, ¿no?, de resistencia a Occidente. Y bueno, ahí están en ese tire y afloje. Y muy pegado a esto, yo sé que estamos con muy poquito tiempo, simplemente lo subrayo para que no pase. Muy pegado a esta situación, sí, es lo que está pasando en Ucrania. Ajá. ¿No es cierto? Sabemos que desde 2014 hay una guerra que ya lleva 5.000, 6.000 muertos. Es son muchos muertos para un país europeo. Y sí. ¿No es cierto? Esto son 2 meses de combate en Siria, pero en un país europeo son muchos los muertos. Están haciendo demostraciones de fuerza. Estados Unidos está enviando armamento ya pesado al este europeo, están enviando aviones de última generación a la a los países bálticos, Lituania, Estonia, allá bien en el norte. Rusia no se queda con las ganas, y no solamente con declaraciones, sino con demostraciones de fuerza. Ha mostrado una nueva generación de tanques. Es decir, esto lo venimos diciendo en Amartya ya hace más de un año. La Guerra Fría ha comenzado, ¿no es cierto? Ha comenzado hace tiempo. Hay que, incluso hasta lo dijo el Papa, hay que estar muy atento. No sé hasta dónde se puede llegar con esto, no quiero ser alarmista, pero nuevamente en el este europeo hay un fuerte tira y afloje entre Moscú y Washington, ¿no? Que no, claro, es poca cosa. Claro, claro. Bueno, Wadi, estuvo clarísimo, como decías, el tiempo nos apura un poquito, pero estaremos allí en amartya.com.ar leyéndote también. Hay un artículo sobre la nueva conformación de Nigeria, cambio de presidente, donde están pasando cosas realmente gravísimas. Así que si lo quieren leer, ahí está. Perfecto, Wadi, que tengas un muy buen día. Gracias. Chao, hasta el próximo jueves. Hasta luego. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Fuiste infiel alguna vez? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿de qué mentira no te arrepentís? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Tu mujer me sale gratis, marmota. Recomiendo el estudio jurídico Svora. Da atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Hace asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y también auditorías contables. Para contactarte con ellos podés entrar a www.estudiosvora.com.ar o llamar al 4982-9728, porque contratando profesionales proteges tu patrimonio. Te comento que ya estamos llegando lentamente al final de nuestro programa y tenemos mensajes de oyentes, pero sí, usted, Facundo Benedetto, quiere decir algo. Que lo necesitamos más que nunca, es Bora. Es nuestro momento. Sin duda, sin duda. Los oyentes dicen: hola, Martia, me gusta mucho escucharlos y me enorgullece. Quiero decir que está bueno confirmar que son rebeldes en serio y que por eso siguen en la radio. Este es Juan Carlos de Fase Popular. Dice: cuenten con nosotros, compañeros. Bueno, muchas gracias. También está el mensaje de Sandra de Caseros, que nos decía: buen día, martianos. Los estoy escuchando porque estoy engripada y tuve que faltar al trabajo. Me sube la fiebre de la rabia. Excusas, excusas. Gracias por estar ahí como todas las mañanas. Bueno, Sandra, un saludo enorme. Ya la había saludado a Sandra igual, pero como está ahí firme junto al pueblo, la saludo de nuevo. Hay más. Hola, Martia, qué pena que murió Livingston. Bueno, ese ya lo habíamos leído, pero estuvo bueno eso de las buenas pilchas. Sí, sí. Es una marca de ropa. Sí, sí, los jeans, unos jeans espectaculares hacía. Hola, Rocío, Macri es un cheto venido a menos. Me cierra el boliche y ahora la radio. Muy bueno el programa, Rodolfo de Parque Centenario. Bueno, muchas gracias para él. Saludo para Rodolfo de Parque Centenario. ¿Hay más? Sí, sí, tenemos acá vía Twitter. Nos escribía tempranito Juan Carlos, arroba Juan Cinguita. Nos ponía, buen día chicos, los escucho. Bueno, nosotros te leemos. Antonio Esbalia escribía, salud, cerrar el borda, educación, chicos sin vacantes, seguridad. Hay barrios en los que no se sabe cómo es el uniforme de la metropolitana. Si esa experiencia va a llevar el PRO a la provincia, en breve se va a privatizar desde las playas hasta las sierras de Tandil. Esto nos decía Esbaglia. Después Juan Carlos nos escribió nuevamente, ponía justamente, los clausuran para mantener la libertad de expresión. La libertad de expresión de Clarín, TN y La Nación. Tenemos acá Leandro Gilic, nos decía, si Mecha Ninzi tiene voz en esta administración, imagínate si son gobierno. Durazno, arroba Durazno González, nos decía, Mago, espalda con espalda y que vengan, ser rebelde es resistir. Consulta, ¿qué será de la vida de Mauri post elecciones? Y no sé, a lo mejor se afeita el bigote. Después tenemos algún mensaje más por acá, a ver si sí, tenemos a Susana Escorpiana, arroba SSSSSSS Ani, dice, díganle que es Air Mountain, esto es para que no nos clausuren, ¿no? Supongo. Sí, podríamos decirle que esto es Iron Mountain, o también podríamos decirle que aquí funciona un taller clandestino. Seguro que así no nos clausuran. Y Romualdo Moros, como todas las mañanas, también nos escribe y dice, muy buena entrevista en estos momentos en Radio Rebelde, carta abierta aclarando los tantos. Así que un abrazo grande también a Romualdo, que nos escucha todos los días. Que también me escribió a mi Twitter, arroba semimorocha, y dijo, Perotti dijo que entre hoy y mañana conocerán los resultados de las elecciones provinciales a través de telegramas de sus fiscales. Igualmente, esto es algo que lo hablamos en el día de ayer, las elecciones de Santa Fe, por ejemplo, decían que van a tardar 45 días en saber exactamente cómo fueron esas elecciones. Por otro lado, puso, los fiscales del PRO son los que más piden apertura de urnas, pero es solo especulación para demorar el recuento todo lo posible. Bueno, eso no lo sabemos, también es una especulación de nuestra parte, pero le agradecemos a Romualdo por escribirnos y por escucharnos. Y también saludo a Rubén Gustavo Santucci, que dice, los estoy escuchando, mucha fuerza. Así que estos fueron los oyentes que se comunicaron a arroba Revista Martí en Twitter y a Martí Revista. Hay que agradecer también al Grupo Clarín porque está oficiando de nuestro departamento de prensa desde aquella etapa de Carlín de Randazzo, que sacaron algunas que otras notitas hablando mal de Carlín, sí. Y de nosotros. Bueno, ahora Mercedes Ninzi nos está ayudando muchísimo para sumar apoyos, así que... Lo que pasa fue etapa de la revista Boba, que es otra publicación del grupo Carlín. Pero no quería dejar de dar el pase a Facu, porque nos queda poquito tiempo, pero tiene algunas novedades respecto de esta bajada tobogánica de Randazzo que se dio desde ayer a la noche, que parece que se dirigió a Cristina con una misiva. Exactamente. En Radio del Plata se difundieron partes de esa carta en la que Randazzo, que no dejó el ministerio porque se hablaba de que renunciaba a todo. Entonces, primera definición, Randazzo no renunció, Randazzo se queda en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior, etc. Claro, esta es una noticia de la mañana, lo dijo Aníbal Fernández. Pero en la carta, que es la novedad, dijo, entre otras cosas, otros textuales, soy un hombre de palabra, creo en los compromisos asumidos, no borro con el codo lo que escribo con la mano, por eso no puedo aceptar ser candidato a gobernador. Uh-huh. Sí, sí, él había dicho que era candidato a presidente o nada. Se iba a su casa. Sí, pero anoche un Twitter... Muy fuertes, trascendidos. Claro, que... ¿no? Y había un tuit de una supuesta juventud con Randazzo, no sabemos si es real o no, pero que hablaba sobre que ya había aceptado ser gobernador. Perfil sacó en su sitio web la noticia como Randazzo será candidato a gobernador, pero no. Así que ya sabes, señora, señor, deje de leer Perfil, que le manda fruta. O sea, ayer estaban publicando algo, hoy Randazzo ya está diciendo otra cosa. Lea a Martia. Sí, igual hay varias cuestiones con respecto a la carta de Randazzo. Una de las cosas es que obviamente la apoya la presidenta, que esto no lo hace tener ningún rencor hacia ella. Exactamente, dice, tal como me pediste, te acompañaré hasta el final de la gestión para seguir transformando. En Exacto. Otro pasaje, te respeto como militante, te admiro como presidenta y te quiero como persona. y después del 10 de diciembre seguiré defendiendo el proyecto desde mi lugar militante. Exacto, exacto. Igualmente esta cuestión de aclarar por qué no aceptó ser candidato o precandidato a la gobernación de la provincia tiene que ver con una cuestión de que se decía que no, bueno, pero provincia, puesto menor. Como que el tipo tenía un ego enorme y por eso no aceptaba esa cuestión. No, tenía como un respeto por lo que ya había dicho antes. Sí, igualmente hay que señalar que uno de los máximos apotegmas del peronismo, corriente ideológica a la que pertenece y en la que se inscribe Florencio Randazzo, es aquella que reza primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es decir, que en un movimiento verticalista como es el justicialismo, ante el pedido de la jefa política, Cristina Fernández, de que sea candidato en la provincia de Buenos Aires, solo me estoy remitiendo a el apotegma principal del justicialismo, debiera haber sido condescendiente con ese pedido. Es decir, primero la patria, después el movimiento y por último las definiciones de tipo personal. Igualmente, nada, la política es la política y la única verdad es la realidad. Sí. Aparte, como da el dogma, es uno gana y el resto acompañan. Y además que no hay pelea, sino como dice la frase peronista conocida, los peronistas cuando hacemos ruido no nos peleamos, sino que nos reproducimos. Entonces la lógica hubiera sido Randazzo atrás. Sí, no quiero dejar de decir igualmente que este cierre de lista única, acá me mira Rocío como diciendo, nos corre el reloj, Maite, no, pero sí, lo digo muy rápido. Me mata la operadora, yo no soy el problema. Este cierre de lista única no invalida la cantidad de preguntas que tenemos pendientes respecto de Daniel Scioli y no invalida ese llamamiento de Cristina cuando dijo para todos los candidatos que digan lo que piensan hacer. Lo que piensan hacer no es continuar o no continuar, meter el cambio o no meter el cambio. Concretamente, ¿qué medidas de gobierno se vienen para la próxima gestión? Sí, también sería copado que se comprometan nuestros colegas, y esto es lo último que digo, lo prometo, nuestros colegas periodistas en dejar de presionar y de decir cosas que no son, como por ejemplo, cuando quisieron instalar la idea de que Randazzo podía ser el candidato a gobernador del proyecto, que empezaron a decir que el primero que se bajaba era Aníbal Fernández, y él saltó a decir, chicos, yo soy candidato desde el primer día. Entonces, colegas, por favor, bajen un poco la tensión de las aguas, se ponen muy nerviosas, diría Néstor. Sí. Mejor que hablar de colegas, hablemos de compañeros, porque los colegas a veces le erran a blanco. Hablo de colegas periodistas, no son todos compañeros. Y está demostrado en Mercedes Ninzi. Tampoco son todos periodistas. Mercedes Ninzi, dejémonos de joder. Compañeros de profesión, quizás, que eso va más allá de lo ideológico. Bueno, exacto, exacto. Nos tenemos que rajar, ¿no? Sí, nos vamos porque me matan. Es así, aquí es así. Gracias, Facundo Benedetto. Gracias, Santiago Mouradian. No hay por qué, no me queda otra. No le queda otra que estar aquí. Mi nombre es Rocío Alterley. Estaremos mañana nuevamente aquí en No Nos Queda Otra, con Pablo Dice en la producción. Aunque usted no lo crea. Junto a toda la gente de Revista Amartya, también Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mañana a las 9 aquí no nos queda otra que hacer el programa de Revista Amartya. Chau.